La voz del urbanita, ¿eh? Sí, es prometedora, ¿no? Que es el urbanita, somos todos los que vivimos en la ciudad y que queremos la ciudad y que nos preocupamos por la ciudad, como es el caso de Mariano Brunello, que es nuestro primer invitado, ¿no?, de este ciclo. ¿Cómo te va, Mariano? ¿Cómo Hola, estás? Buen día, Basilio. Buen día. ¿Cómo están el público? Muy bien. Gracias. Bienvenido. Mariano, lo invitamos a Mariano precisamente porque él, bueno, él es profesor de educación física, entrenador personal. Ya me vas a decir si está bien lo que digo o tenés otro título, ¿no? Pero hoy somos amigos y nunca te pregunté específicamente eso, pero la idea es hablar un poco de la actividad física, de cómo podemos hacer en nuestra ciudad para que la gente se vaya involucrando, ¿no es cierto?, en esto y contrarrestar el estrés y las enfermedades que van apareciendo cuando tenemos una vida sedentaria. Hoy hablábamos al principio el pensamiento de un arquitecto, precisamente danés, que es el que ha incorporado la cultura de la bicicleta en Dinamarca, porque nosotros, bueno, vemos en Dinamarca, en Holanda, cómo la gente usa la bicicleta, pero fue toda una cuestión que costó también incorporar en la cultura de la gente. El arquitecto es Jan Gehl, se llama. Y bueno, ¿cómo hacer para incluir este hábito, ¿no?, en una ciudad donde dicen la gente, no, pero no puedo andar en bicicleta porque hay subidas y bajadas, y no, pero no puedo caminar porque hay sol y hace calor, y siempre le encontramos la excusa, ¿no?, y la vuelta para no hacerlo. Bueno, yo vengo de Buenos Aires después de 17 años, siempre cada 3 meses, 4 meses volví a Catamarca y vi los cambios que hay y otras cosas, otros cambios que no. Ajá. Por ejemplo, el tema de la bicicleta o la actividad física en Buenos Aires, todo cambio produce inestabilidad, gente que se tiene que involucrar, que no le gusta los cambios porque sale de su punto de conocimiento, incomoda. Y en Buenos Aires el jefe de gobierno hizo las bicisendas, que fue un duro cambio para la gente, porque seguro, acostumbrada solamente a andar en auto y todo. Y sobre todo renegado. Se me imagino para el automovilista que tenía que encontrarse con las bicisendas. Exacto, no, y cómo es el porteño, ¿no? Sí. Sí, pero de a poco se fueron dando cuenta que es un cambio para mejor. Okay. Todo lo que sea para mejor, para incorporar, como la basura, separar lo orgánico de lo inorgánico, que acá se está por hacer también y todo ese tipo de cosas. Todos los cambios que sean para bien, bienvenidos sean, y somos animalitos de costumbre, nos acostumbramos. Sí, es así. Es cuestión de adoptar ese proceso. Y bueno, la importancia de la actividad física, innumerables beneficios que tiene, que en realidad todos lo sabemos porque todos los leímos en algún momento, cualquier carrera que tenga cada uno. El tema es encontrarse el tiempo, replantearse y reestructurar su vida diaria y encontrar ese tiempo para el bienestar de uno. ¿Y cómo se hace ese clic? Porque eso debe ser una cuestión mental, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente mental. Nosotros somos el único envase que tenemos, así que si no lo cuidamos, estamos en el horno. Tal cual. Claro. Sé que el trabajo, el estrés y todo te lleva al estar cada vez peor, más enojado y todo, pero tenemos que descomprimir por algún lado. Tenemos que sacar todas esas energías. Y lo mejor es la actividad física, la danza, la expresión. No solo la actividad física, yo soy licenciado en actividad física y deportiva en alto rendimiento. Viste, ese título tenía, ¿viste? Yo sabía. Sí. Y a todo el mundo le digo que haga y encuentre su nichito, su forma de expresarse. Algunos lo harán caminando, otros en bici, otros haciendo taekwondo, tai chi, lo que sea. Claro. Está muy de moda zumba. El boxeo está muy de moda también. Le mandamos un saludo siempre a Abel La Pantera Robledo, el entrenador de la Escuela de Boxeo Nueva Generación, que está escuchando. Un abrazo grande, Abel. Tenemos grandes boxeadores, grandes ciclistas, tenemos mucho material humano y todos tenemos que tirar para arriba y para adelante. Ahora, ¿cómo hace cada uno para encontrar justamente ese nicho o la actividad que les resulte más propicia, no solamente desde lo físico, sino también desde lo psicológico? Porque tampoco sirve demandarse demasiado o autoexigirse mucho respecto a querer cumplir con cierta expectativa de hacer una actividad, determinada, cuando por ahí podría encontrar algún otro deporte o alguna otra actividad que resulte más beneficiosa en ambos aspectos, ¿no? Y sí, la mayoría dice al otro día, yo quiero hacer actividad física, y se larga. Y hace una hora, corre, hace lo que sea, y está 4 días, 5 días, con dolores, con ácido láctico, con y larga todo. Lo ideal sería ir con alguna persona que lo sepa guiar y reestructure su entrenamiento. Seguro. Todo paulatinamente, siempre de menor a mayor. Es preferible pecar por menor al principio que por mayor, como nos pasa al 90%. El primer día arranca el gimnasio, duele toda una semana y no va más. No, pero eso es de estadística. Claro, es de cajón prácticamente, porque llega a ser intimidatorio eso. Totalmente, totalmente. Tienen que encontrar la beta cada uno y descomprimir todas sus emociones. Somos seres emocionales, así que es lo mejor que hay. Flujo sanguíneo, potenciar la habilidad de cada uno. Ahora, una posibilidad sería comenzar caminando, ¿no? Totalmente. Dicen que la caminata es uno de los mejores ejercicios, ¿no? Que hay. Sí, sí, sí, totalmente. La caminata, hacer un poco de bicicleta, ir a, si uno puede llegar a tener la posibilidad de tener alguna canoa o algo, irse a algún dique, el remo es algo increíble también. Claro, sí, Moverse, estén donde estén, no hay excusa, las excusas las pone cada uno. Seguro, natación, por supuesto. Que natación, es, natación. No puede dejar de lado. Natación, sí, es un deporte que no trae ningún tipo de lesiones, nada, es la natación. Claro. Todos los deportes que acabas de nombrar se pueden practicar perfectamente aquí. Y durante todo el año. Exacto. Claro. Porque natación hay piletas climatizadas, por supuesto, inclusive. Sí. Nosotros ponemos las excusas y somos presos de nuestras excusas. Así que el tema de también encontrar el horario es como súper clave, por supuesto, teniendo... Por supuesto. ¿Hay horarios o eso depende de cada uno? A ver, lo ideal, como ideal... por los niveles de, niveles de testosterona y todo, es a la mañana, temprano a la mañana. Ajá. Cosa que uno se activa, lo hace y queda bárbaro por todo el resto del día. Ah, mirá vos. Por la mayoría, muchos deportes de pelota, fútbol, vóley, básquet, se hace a la noche. Y, bueno, hay estudios que alteran los niveles de cortisol y envejecen el metabolismo basal un poquito. Ah, mira. Hay estudios que dicen eso, pero bueno, no van a dejar. Muévanse, chicos. Si practicás a la noche. Si practicás a la noche, después de las 8 de la noche. Ah, mira vos. Pero lo mismo. Es mucho más los beneficios que te trae que lo perjudicial. Totalmente. Claro. Totalmente. Claro, qué bueno. Pero qué como ideal, mañana. Mañana. Tempranito. Sí, totalmente. Está bien. El metabolismo se acelera. ¿Y no quedas cansado después? No, para nada. No. Claro, no, pero por eso siempre de menor a mayor. Está bueno. Por eso te consultamos, claro. Y muchas personas lo que no hacen después de la actividad es elongar. La flexibilidad, el músculo tiene que volver a su estado normal, a la relajación profunda, así que tienen que activar ese sentido también. Bueno, ¿sabes qué hace justamente respecto a esto? El año pasado, por ejemplo, estábamos por jugar un partido de fútbol. Las veces que podíamos conectar con amigos era siempre para jugar por la noche. Y uno en un momento difundió un mail o, bueno, creo que era una... Sí, era una página de internet o algo donde habían aconsejado que no se elongara inmediatamente después de un partido. Incluso decía que era muy negativo. Bueno, ¿viste esa cosa? Como cuando, por ejemplo, están hablando de... Hemos escuchado por años que el huevo es malo por el colesterol. Sí. Y después, ¿viste? Siempre hay una publicación que dice que es bueno. ¿Viste lo que pasa con eso? Y también con esto. Entonces uno como que entra en duda. Bueno, eso hay... Artículos, si uno se pone a leer todos los artículos que sacan todos, se vuelve loco. No puede hacer nada. Te confunde mucho. No podés hacer nada. Claro. La elongación está bien durante el entrenamiento y después del entrenamiento. ¿Sí? No hay forma que al músculo le haga mal. De acuerdo. Es más, se activa aún más elongándolo. Antes de la actividad previa, uno tiene que realizar ejercicios balísticos, ejercicios de movimiento para que el cuerpo vaya entrando en temperatura, las articulaciones tomen esas posibilidades que uno puede llegar a tener cuando hace esa actividad o vóley o básquet o lo que sea. Movilidad articular y elongación al final. O sea, la flexibilidad del cuerpo es muy importante. Muy porque importante. Eso está hablando del grado de envejecimiento, de jadez, digamos, que tenemos, ¿no es cierto? Exacto. Por eso, por ejemplo, Pilates dicen que es muy bueno. ¿O cómo lo recomendás? Sí, sí, sí, todo, ¿mm? Todo, todas las actividades. Dice, porque en Pilates se trabaja mucho el tema de la elongación. De la elongación, ¿no? Sí, sí, bien trabajado. Claro. El yoga. Está muy bien. El yoga. Mm. Todas las actividades que uno realice a conciencia y bien dirigida. Y con gusto, que te guste, digamos. Que te guste. Tiene que dar placer. Yo te puedo decir que la natación, perdón, la natación es la mejor actividad que existe porque no tiene el tipo de lesión, nada. Pero claro, si a vos, claro, la verdad, no te gusta o perdés mucho tiempo entre entrar a una pileta, salir, bañarte y decís no llego al trabajo, no es eficiente para vos. Claro. No, es eficiente, hay que ser real. Te termina estresando. Te termina estresando, hay que ser real dentro de las posibilidades de cada uno y moverse. Licenciado, le quería preguntar, ¿qué opinas del CrossFit? Bueno, yo no quiero ponerme en contra de nadie. Pero vos sos licenciado en, decime que la nota. Licenciado en actividad física y deportiva en alto rendimiento. Muy bien, muy bien. No, porque somos amigos, por eso lo quiero el mucho. El CrossFit, a ver. A ver, dale, contanos, ¿cómo lo ves? El pequeño problema, a ver, toda la actividad de CrossFit son todos ejercicios funcionales, que la idea está muy buena en que practique equipos de rugby, de vóley, de fútbol, todo son muy buenas, son ejercicios muy buenos. Sacaría dos o tres, que puede traer más lesiones que otra cosa. Claro. Pero sacaría esas tres cositas muy bien, lo haría, se lo practica. O sea, el que hace rugby, por ejemplo, el que hace rugby, el que hace... Claro. El problema es que hay que tener una lógica, un sentido en que venga un equipo de rugby y se sumen tres o cuatro personas, una que tiene 10 kilos de más, claro, otra que tiene 20, otra que tiene 45, y no podés dar la actividad a todo el mundo. Claro. Y acá es la idea de en globalizar. Equipo, globalizar por poco tiempo, al máximo de tus exigencias. Eso es lo que a mí me... Sí, hace ruido. Hace ruido, exacto. Sí, cómo no. Es delicado para quien delicado por ahí apenas sube una escalera como gran ejercicio, después se demanda muchísimo más en una actividad como esta. Exacto, yo tuve la posibilidad de estar mucho tiempo en el CENAR también, estudiando, contarle practicando. A la gente qué es el CENAR. El CENAR es el centro de alto rendimiento que tenemos en la Argentina. Y hay chicos que hacen ejercicios de halterofilia, que son ejercicios de potencia máxima. Bueno, esos ejercicios, ellos están 6 horas dedicados todos los días para llegar a la perfección absoluta. Claro. Un chico de la calle que va a hacer una actividad, no se le puede dar ese tipo de ejercicio. Está claro. Por supuesto. Está muy claro. Es muy técnico. Ese tipo de ejercicio yo lo sacaría. Pero está bien, está muy buena la idea del CrossFit, es dinámico, se trabaja mucho en equipo. Eso es fundamental. La motivación es grande. Sí, sí, sí. Es muy bueno, muy bueno. Claro. Sí, son como un equipo, ¿no? Son un equipo, los ejercicios son muy dinámicos. Se llega a objetivos. Que se van dando, claro. es bueno, sacando esas cosas que te dije, ¿no? Claro. Es bueno, es muy bueno. Con unos ejercicios puntuales, digamos. Ejercicios puntuales los sacaría directamente. Sí, sí. Bien. Bueno, me enteré el miércoles cuando te llamé para tu cumpleaños, que cumplió años Mariano, me enteré que estás de director general de deportes de la ciudad. Exacto. No es porque seas mi amigo, viste, bueno, pero sí, quiero felicitar al intendente por haber puesto un buen funcionario, digamos, en el lugar que está. Por eso quería que hables, para que cuentes, digamos, todo esto previo, porque, bueno, sé que te preparaste, que estudiaste, que viviste en Buenos Aires, trabajaste inclusive como entrenador personal de figuras muy importantes, realmente. Me contabas quiénes era y yo me caía de espalda decías, pero bien, eso te ha dado mucha experiencia, digamos, profesional. Sí, la verdad que ¿cómo tomás este desafío de esta dirección de deportes de la Municipalidad de Catamarca? Y bueno, la verdad, esa es la palabra, un hermoso desafío. En activar y reactivar los polideportivos, las canchas funcionales, que hay aproximadamente 30 canchas funcionales que hay que reactivarlas, ¿viste? Hay que poner docentes, personas que estén dispuestas a trabajar y todo, y reactivar a los chicos. Los chicos que tengan su clase de fútbol, su entrenamiento de vóley, que se diviertan, que salgan de la calle, que se integren a la actividad física, al bienestar, a la salud. Esa es la idea. Y algo muy puntual es en el guiamiento y el acompañamiento al atleta, a personas que se van destacando en los distintos deportes, hacerle un seguimiento por sus necesidades. Muchas veces son de muy bajos recursos, estamos hablando de ciclismo, boxeadores, que necesitan realmente una mano. Y para eso yo me comprometí en estar cerca de ellos. Claro, porque al estar y vos conocer del tema, vas y ves y sabés específicamente a quiénes, no sé, quién tiene un potencial, ¿no es cierto?, que podrían ayudar o hacer las gestiones para que no tan solo el sector público, sino el sector privado pueda ayudarlo, ¿no es cierto?, a llegar a una situación. Exacto, hay mucho material humano increíble que entrena, muchos no pueden trabajar porque son muchos horarios de los que tienen que tener entrenamiento para algún. En julio hay dos títulos por título argentino. Tenemos que trabajar y hacer un seguimiento de ellos y darle una mano desde arriba, que eso es lo que me indicaron. Claro. ¿Qué pasa con esos talentos que, por ejemplo, antes en algún momento iban a otra provincia o incluso salían del país, no porque no tuviesen canchas aptas, sino porque quizás no estaba el sponsoreo o bueno, alguien que lo sostuviera, digamos? Bueno, todos sabemos que... Es muy complicado eso, por supuesto. Y todos sabemos que en la Argentina se está viviendo momentos difíciles donde hay pocos recursos económicos y siempre en realidad lo hubo. Pero yo estoy convencido que hay que encontrarle la vuelta y esos atletas que se sientan contenidos, que muchas veces hubo algún dinero, pero no se sintieron contenidos, guiados, con su entrenador. Sino hay que hacer un equipo de trabajo que con un equipo llegas a cualquier lado, con un buen equipo. Está bueno. Me quedé pensando en una palabra que dijiste recién, de lo que me indicaron. Y eso habla de una humildad muy grande, Mariano, está bueno, porque realmente hay una decisión política, ¿no es cierto? Le dicen, bueno, mira, yo quiero esto, esto y esto. Y la persona que se supone que entiende de esto es el que tiene que ver, ¿no es cierto?, articular todos los mecanismos para que esa política se dé sus frutos, digamos, en lo concreto, en lo práctico, ¿no? Sí, bueno, espero que durez. Y que vaya todo bien. Te acompañe con lo que haya que hacer. Sí, sí, se necesita tiempo. Seguí trabajando en tu cuestión técnica. Exacto. Metete en política, lo que quieras, pero seguí trabajando en lo tuyo, en lo técnico, porque realmente está bueno, sos una persona preparada y conoces de esto, Mariano. Bueno, la verdad es un lindo desafío y estoy rodeado con atletas, con... cada lugar tiene su necesidad y bueno, voy tratando de reparar todas esas cosas y bueno, apuntando siempre al futuro. Claro. Dejar un poco el pasado, el por qué no se hizo y vamos a hacerlo. Claro. Exacto. Bien, está bueno. Apuntar hacia adelante. Está perfecto. Y el personal humano con el que te has encontrado en las distintas reparticiones que forman parte de todo lo que abarca. Estoy recién, como empecé a trabajar en febrero, son tantos lados que estoy, es cierto, es muy reciente. Me estoy empapando de gente que está en determinados lados, los líderes, la parte que está becada, trabajando. Claro. Por eso, poniendo en conocimiento con cada uno de ellos y trabajar en equipo, Está bien. Bueno, Mariano, realmente te deseamos muchísima suerte. Desconocía que estaba en este cargo y uno en burbuja, evidentemente, en Tupperware. ¿No? Entonces te agradecemos que hayas venido al programa. Y Mariano Brunello, licenciado en actividad física y deportiva en alto rendimiento. Vos estudiaste aquí en la Escuela Superior de Educación Física. Exacto, en el Polideportivo hice el profesorado de Educación Física y me fui a Buenos Aires, me especialicé en alto rendimiento en la Universidad de El Salvador. Sí. Y me recibí y después hice una carrera de coaching ontológico que me sirvió para aportar herramientas a los no solo a los atletas, porque trabajé mucho con empresarios, políticos. Y eso vas a venir a hablarnos un día específicamente de eso, porque es muy interesante, es lo que se viene, ¿no? Igual que estos community managers que hay ahora, ¿viste? Que manejan las redes sociales y son actividades nuevas, digamos. Carreras nuevas, ¿no? En todo caso, más específicas. Claro. Bueno, recuerdo siempre de Mariano cuando tenía 19 años, que me decía, Basilio, me voy a Buenos Aires. Y yo le decía, sí, andate. Y te fuiste, menos mal.